Muy buenas noches. ¿Me habían visto ustedes por acá? Vamos a hacer una forma que se llama pie forzado. Nosotros tenemos que fabricar una décima y la última línea la van a dar ustedes. Por ahí van a dar un micrófono inalámbrico. Pero con este silencio que hay, yo creo que van a hablar y se va a escuchar bien. Sí. Pero igual, si no se escucha, usted anda por ahí. Entonces, para que quede más claro, el pie forzado es la última línea de la décima. Un día un poeta dijo, y yo causeo de chancho. Y él mismo se dio el pie forzado, ¿eh? Entonces, él se dio ese pie forzado y tenía que terminar ahí. Pues, si se lo dio, tenía que terminar. Entonces dijo así, dos poetas fenomenales somos yo y Pablo Neruda, ambos famosos sin duda y al mismo tiempo inmortales. Él canta en sus madrigales, yo solo lo hago en mi rancho. Para los dos el mundo es ancho, y es muy cierto cuando opino que Neruda es manjar fino y yo causeo de chancho. ¿Eh? Entonces, esa es la idea. Y para que no estemos los dos solos con el Arnoldo, queremos invitar un amigo que siempre canta con nosotros. Por favor, Jorge, te invitamos a hacer unos pies forzados. ¿Quieres venir o no? Sí, que venga, que venga. Eso. Ahora démosle a él un aplauso a Jorge, que ha pedido tantos aplausos esta noche. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces vamos pensando en una, a ver. A ver, veamos unos pies forzados. Ese soy yo. Yo voy a cantar de apunte. Yo voy a cantar de apunte. Yo voy a cantar de apunte. ¿Para quién será ese? Para Jorge. Para Jorge. Otro para que cantemos nosotros primero y le damos la tonalidad. Y espera el... Tócale nomás para que empiece el Jorge. La visita empieza. Perdón, ¿cómo era el pie forzado? Ah, yo voy a cantarle. Yo no soy guitarronero. Yo no soy guitarronero. Pero admiro el guitarrón. Respeto la tradición, porque soy hombre sincero. Además soy refranero, y que el sol siempre repunte. Poesía y canto junté en esta hermosa noche. No me hagan ni un reproche, yo voy a cantar de apunte. Bien, bien. Gracias, gracias. Bien. Dale un poquito más. Un pie forzado para el Arnoldo. El pato con la gallina, ya. Mira, ya el niño dio un pie forzado bien bonito. ¿Cómo dijo? No, ya un niño jugando a la escondida dijo, 1, 2, 3 por el Manuel. Qué bonito. Ya, ese lo hago yo después. Ya. Ya, el otro anterior, ¿cómo era? El pato con la gallina. El pato con la gallina. Saludo con emoción, saludo con emoción, con mis palabras muy francas. Yo vengo de Casablanca a mostrar mi guitarrón. A esta hermosa región, de una forma muy genuina. El cantar es cristalina, lo digo yo en mi versito, y pueden hacer pollito el pato con la gallina. Del payador, el canto del payador es hermoso, bien lo explico. Mientras tanto el niño chico ahí juega de lo mejor. Así crecerá el folclor, tan dulce como la miel. Y lo escuchamos recién, espero que se repita. Aunque me pidan bolita, un, dos, tres por el manual.